El gato del pueblo se vino a la ciudad, ya se puso piola, no lo pueden parar. Lo pide la hinchada, las chichis también. Y si querías cumbia, acá la tenés. Aguante Marquesi. Todo así lo pide.